tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en esto que se llama Arkham, nuevamente con personajes de cómics, ya le dieron ahí el nombre del video. Vamos a hablar un poquito acerca del Hombre Araña en el cine, que nos han estado pidiendo muchas de las opiniones de todas las películas que han salido, entonces pues mejor las juntamos todas en un programa para que no nos extendamos más tiempo. Y nuevamente está con nosotros Rod Hood y Dark Knight. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se ha ido? ¿Bien trabajo? Sí, ¿tú? ¿Con trabajo? Oye, sí. Sí, qué bueno, ¿no? Sí, gracias. Sí, la verdad es que así tiene que ser, siempre seguir adelante con todo esto, ¿no? Exacto. ¿Cómo ven? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu señora? Bien, bien. No, ya saben que es su casa, aquí realmente cuando quieran, el tema que guste, como quieran hablar, adelante, no hay ningún problema, esto está completamente abierto para toda la gente, si alguien que nos ve quiere venir también, no hay ningún problema. Nos ponemos de acuerdo y aquí estamos, ¿no? Momento. Oye, yo creo que el máximo icono de Marvel, sin miedo a equivocarme, ¿no? Ahorita se ha popularizado mucho ya sus personajes por las películas que han estado saliendo, pero yo creo que sin duda el máximo es nuestro joven Arácnido, ¿no? Sí. Creo que es el más icónico. Creo que es el más icónico de Marvel. No fue el primero, ¿verdad?, que sacó Marvel. ¿No? ¿No? Es más, el primero creo, antes de él empezó la Antorcha Humana. Ajá, sí, Capitán América. Bueno, sí, digo. ¿Namor? Yo estoy hablando del personaje un poquito más de jóvenes. Ah, más de jóvenes, sí. Jóvenes. Capitán América, pues, lo vemos desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde antes. Tenemos ¿Por qué no se ha hablado nada de Namor? Porque no se ha hablado nada de Namor. Oye, ¿es fundador de los Vengadores en los cómics? Sí. Es rey de los mares, es un tipo Aquaman, sí, de Marvel. ¿Por qué no se ha hablado nada? ¿Sabes? Yo siento que él tuvo un problema. O sea, Namor era el rey de la Atlántida, uh-huh, y tenemos por la contraparte de DC, tenemos a Aquaman, que era más famosillo por todas las historietas y, claro, y las animaciones que había, sí, de DC. Entonces, Namor empezó a bajar, pero no era, sí, muy conocido. No era como muy conocido. Además, tenemos que era como de primera instancia era un villano. Sí. Era como algo raro, porque él sí era una persona muy guerrera. Era una persona muy guerrera. Es más, su carácter era comparado con el de Aquaman de esos años. Perdón, sí, eso es cierto, ¿eh? Entonces, oye, ¿por qué traía alitas en los pies? Sí, traía unas alitas en los pies. Aletas. Ah, no, alitas, no, aletas. No, alitas. Aletas lo hubiéramos entendido, sí, pero son alitas como de ángel, ¿no? Sí. Que en los tobillos. Vamos, ellos no querían meter a como un mutante como tal. Ah, puede ser, ¿verdad? Pues sí, ya querían un mutante como tal, porque aparte las membranas y todo eso que tenían, los hombres pez y todo eso. Entonces, qué pez, ¿no? Pero sí, Namor fue. Vamos. No hay historietas, sí hay historietas de Namor, sí, hay unas buenas, de hecho es, híjole, voy a decir un secreto de Marvel, no sé si alguien me vaya a pelear, pero es uno de los que tiene en custodia una de las gemas del universo, sí. O sea, tan importante es Namor en el universo Marvel, que tiene de custodia una de las gemas del universo. Entonces, por eso no entiendo por qué no lo han sacado, que ya saben, ¿no? Pero también es por derechos, ¿eh? Sí, también. O sea, el problema realmente aquí de Marvel ha sido los derechos de sus personajes. Son los derechos de los personajes. Y Namor estaba muy ligado a los Cuatro Fantásticos. Entonces, como los Cuatro Fantásticos, Namor, los villanos, Galactus, y todos estos personajes estaban en propiedad de Fox. Sí. Entonces, no había mucho para mí. Sí, no. Terrible. Sí. Nuestro amigo Arácnido empieza su situación cinematográfica en el 77. En el 77. ¿No? Que también fue, fueron como películas para televisión, exactamente, ¿no? Exactamente. Fíjate que como son estos que se llaman Video Homes. Video Homes. Hubo tres partes. 77, 78 y 79. Qué padre, ¿no? O sea, ¿te gustaron? ¿Qué voy a decir? Debo de contarles, hay algo un poco chistoso con esto. Sí. Recién que llegamos a esta parte del Estado de México, no había muchos cines. No había muchos. Entonces, los cines que estaban en las localidades, nos pasaban en ciertas temporadas, teníamos drama ciertos días, teníamos acciones ciertos días. Qué y padre, ¿no? ¿Qué otras películas que pues, por ahí estaban botadas? O sea, algo que tenía que haber llegado a televisión. Yo lo vi en el cine. Claro, claro, claro, entiendo. Entonces, en esa época yo dije, Spider-Man al máximo. Claro. O sea, yo tenía cómics de Spider-Man. Sí. Veíamos las viñetas en el periódico de Spider-Man. Spider-Man, sí. Las, sí. Teníamos una... Había una serie, ahorita darles un contexto. Uh-huh. Había unos cómics en blanco y negro. Negro, ajá. La editorial era MacVision. MacVision. Es cierto. El cómic se llamaba Arañita. Sí, Arañita. ¿Y qué era lo que complementaba? Todo lo que habías visto en las viñetas de los periódicos se completaba con el cómic. Lo veías en el cómic. Sí, pero era blanco y negro. Blanco y negro. Sí, está padrísimo. Sí, sí. O sea, el que tenga un cómic MacVision de la época es millonario. O sea, es millonario, sí, claro. Entonces, y vino otra etapa. Teníamos el grupo La Prensa. Ajá. Que, sí, nos, es. Que nos daba los cómics de Spider-Man. Nos daba Diabólico, Daredevil. Digo, les digo aquí se llamaba Diabólico, Daredevil. Les digo la mención porque todo esto cambió durante los años. O sea, antes nosotros no poníamos como tal Spider-Man. No. Era el sorprendente hombre araña. Y era así todo el nombre en el cómic. Sí. Entonces, todo eso fue dando pauta a decir, oye, sería padre ver algo de Spider-Man en el cine. Y cuando vemos Spider-Man en el cine, hay que ir a ver. Entonces, obviamente, estoy hablando que finales del 78. Yo todavía no me hacía en ese tiempo. La película es malísima. O sea, vamos, si ustedes ven una de las escenas, si ya han tenido oportunidad de verla en internet, hay una escena donde está se ve la filmación de un edificio. Ajá, sí, totalmente, sí, sí, sí. Y él parado. Es una escena muy, muy famosa. Él haciendo como la escalada en el edificio, le digo, es terrible. O sea, tú lo ves en pantalla grande y dices, ¿en serio hicieron esto? Sí, es que mira, es lo que comentaba yo con Rothwood hace un momento antes de empezar el programa. Es terrible porque por principio de cuentas el actor de 35 años que lo hace pasar por joven casi no se da en Estados Unidos, ¿verdad? Casi no, en Hollywood no se da esto, que es una persona muy mayor que lo hacen pasar por un joven estudiante. Primero, el traje, para darle poca más o menos, pero no sé qué pensaba el actor. Yo he visto varias escenas, o sea, yo sí las he visto, pero en varias escenas el actor con el traje de Spider-Man, no sé si quiere dar a entender que está observando, no sé, pero hace esto. Y dices, ¿está enfermo? O sea, ¿dónde están los otros 8 ojos de la araña? Que no, que se supone que tiene la visión de una araña. Y es terrible, la telaraña. Los efectos de la telaraña son terribles en esas historias que son bueno, como medio fomes. Debo decir que algo que me gustaba eran sus brazaletes con sus capuchas de batalla. Sí, ¿no? Sí, estaban bien hechos. Estaban bien hechos. Ahora, algo que es una curiosidad, que a lo mejor ya lo saben, esa adaptación del 77 fue algo más... estuvo revisada por Steve Ditko. Ah, sí, Steve Ditko. Y es algo muy parecido a lo que él quería en el cómic, o sea, lo que él quería. Es obviamente que... en esta no tenía los recursos para hacer lo que se ha hecho últimamente, pero... Sí, es que tú ves loco, no hay comparación alguna. Mira, lo que pasa es que sabes que todo es a raíz de algo que tú mencionabas anteriormente. El Hombre Araña como tal era un hombre parado. Realmente no era una araña. Hasta que llega Todd McFarlane a dibujar al Hombre Araña. Le pone las posiciones, ¿no? Del arácnido completamente. Entonces, antes de Todd McFarlane, todo lo que es Hombre Araña es un hombre parado. Y estas películas de videojuegos son verdaderamente... Pero lo que sí quiero aclarar es que realmente son malas. Son malas. Ni siquiera llegan a la diversión como Batman de los 60s. que es divertida la serie. Ni siquiera llegan a eso. No, o sea, realmente son malas las... Digo, es terrible, o sea, si hay alguien que le guste de verlo, o sea, obviamente, si lo quieren comparar con lo último que hemos visto, pues se van a decepcionar, pero si a alguien les gusta Spider-Man, en ese tiempo, como estábamos nosotros, era una ilusión ver un personaje, claro, de historieta, sí, sí, sí, que, historia, acuerdo, en el que tú coleccionabas, bueno, verlo en el cine. Sí, claro, claro. Era algo que tú esperabas. Sí, sí, sí. Entonces, vamos, aunque salimos decepcionados, salíamos... De todas maneras, perdimos al Hombre Araña. Claro, es que es lo que te digo, lo que te decía yo en el programa pasado que estuvimos juntos. Esa emoción de ver a tu superhéroe en vivo, o sea, no tiene comparación. No tiene comparación para nada, ¿no? Entonces yo me imagino también que la gente de ese tiempo pues se emocionaba también. Claro. ¿No? O sea, nosotros igual ya se nos hace mucha fa, ¿no? Porque hemos visto ya las películas recientes, ¿no? Con todos los efectazos especiales y con todo el dinero para la producción que quieras tener, ¿no? Y en ese tiempo los recursos eran también limitados, ¿no? Ahora sí, sufrieron muchas, de todo ese tiempo, sí se quisieron hacer películas de Spider-Man, pero nunca cuajaban, o sea, las historias eran malas, las productoras no querían soltar dinero, las productoras decían que el género de superhéroes no vendía, no vendía nada. Entonces, hubo un lapso muy grande. Muy grande. Fíjate que en el 95, voy a dar un dato, existe la historia, Marvel tiene mucho que ver en la serie de ese. En el 92, 93, Marvel estaba en números rojos, estaba a punto de desaparecer la empresa. Y se había programado una película del Hombre Araña en el 95 para sacarla en los cines. Tú debes de recordar, ¿cómo se llama el actor de Terminator 1? El güerito este que ayudó a Sarah Connor. Sí, lo recuerdo. No me acuerdo su nombre, hace muy codo porque no me acuerdo su nombre. Él iba a ser, Peter Parker. Íbamos a ver al señor Jack Nicholson como el Duende Verde. Ajá. Y a Arnold Schwarzenegger como el Doctor Pulpo. Eso era así, tan terrible como el Doctor Felices. Pero bueno, a cierto tiempo de la filmación, suspenden la filmación porque no tenía dinero. Y gracias a la muerte de Superman, que es el boom de los cómics y se empiezan a vender, Marvel empieza a recuperar un poco de su economía. Ese fue el primer intento fallido de llevar a Spider-Man al cine, gracias a Dios, porque volvemos al mismo concepto del señor de los 40s, haciéndolo pasar por un chavo de preparatoria. El único, yo creo que a lo mejor se hubiera salvado, es Jack Nicholson como el Duende Verde, ¿no? Podría ser. Hubiera sido muy bien. No sé, voy a decirlo, ¿no? Porque de ahí nos transportamos al glorioso 2002. ¿Sí? Exacto. 2002. ¿Sí? ¿Quién es la persona que nos lleva a la pantalla grande a Spider-Man? Sam Raimi. El genial Sam Raimi. Debo decir que tenía unas dudas con Sam Raimi al momento de decir que él iba a ser... Dirigiste en la torre. Dirigir esas películas. Y mira que yo soy fan de las películas Evil, ajá. O sea, porque fueron de las, también de las películas que yo vi, cine clase B. Clase B, ajá. Ajá. Efectos especiales un poquito exagerados, el gore, entonces decía. Un poco de gore. Sam Raimi no ha hecho algo que digan. Me cuadra Sam Raimi para algo, así. Entonces dije, tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas. ¿Qué dijiste cuando dijeron Tobey Maguire va a ser Peter Parker? Bien. Ahí sí. Excelente. Te gustó. Sí. Ahí sí te gustó. Yo creo que él refleja lo que es Peter Parker. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí. Y eso fue algo que caracterizaba, o sea, por eso yo creo que por eso gusta tanto Spider-Man. Sí. Porque era alguien con el que nos identificábamos, claro, en ese tiempo. Por supuesto. Alguien en el que éramos medio frikis, medio, o sea, sufríamos... Ahora es friki, ¿no? Sí. Pero realmente éramos ñoños. Era verdad, obviamente. O sufríamos bullying. Ajá. Todos sufrimos bullying. Como lo que sufría Peter Parker. Claro. ¿No? Entonces, todo eso era muy... Fíjate que el Hombre Araña, voy a hacer un pequeño paréntesis, lo dije en el programa que hablamos del Hombre Araña, pero lo vuelvo a recalcar, el Hombre Araña viene a romper con muchos estereotipos ya perfectamente marcados por los superhéroes en ese tiempo. Uh-huh. Eso fue uno de los superhéroes que no usó capa. Jamás usó capa. Era un chavito de 16 años uh-huh. que obtenía superpoderes y no se convierte en un superhéroe luego, luego. Exacto. ¿Qué piensas? Ese, vamos a sacar lana, ¿no? Sí. De lo que tienes vamos a sacar lana, es lo que piensas. Y él va a sacar dinero. No se puso el diminutivo, era menor de edad, y no se puso el diminutivo boy, o el chico, o nada. Era el hombre araña, ¿sí? Y hasta ese tiempo, Bruce Wayne era millonario. Claro que no es millonario, pero pues, tenía la solvencia económica. Y el hombre araña era pobre. Muy pobre. Inclusive hubo un tiempo que eso se hizo llamar el hombre de la bolsa, porque no tenía para el traje y se ponía una bolsa de papel en la cabeza, porque no tenía dinero. No tenía dinero. No, era vamos, genial. Aparte de su situación, que era huérfano, además se quedó con su tía, con su tía May, que hizo era que huérfano. Entonces, pues sí, sí, claro. Sí, lo o sea, finalmente, en la situación de dos personas mayores educando a un jovencito, ellos a lo mejor, por decirlo así, con la pensión, manteniéndolo, entonces que se muere el tío Ben y adiós pensión. Al tío Ben se muere y adiós pensión, él tiene que estar seguir estudiando, claro. Buscar un empleo de fotógrafo, del que no le pagaban muy bien, porque finalmente tenía a Jonah Jameson, que no creía mucho en el hombre araña. Entonces, todo complicado, todo que complicado. Lo refleja perfectamente bien, a mi gusto, Sam Raimi, Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Sí. Creo que lo refleja perfectamente bien la situación de Peter Parker, la situación con su tío, con su tía que es una persona mayor, ajá. Porque a mí en lo personal me gusta más esa tía May que la moderna, que todas las modernas, ¿no? Me gusta más esa tía May. Bueno, es que si te fijas, la tía May es un personaje principal. Sí. Es un personaje importante. Sí. Toda la saga de historias del Spider-Man. Así es. Es un personaje secundario. No es un personaje secundario. No. Tía May es importante en la vida de Peter Parker. Sí, claro. O sea, y obviamente sufre de todo. O sea, las acosadas, el llevarse la toma. O sea, hay muchas cosas en las que la tía May fue. Fue novia del doctor. Octopus, ¿verdad? Exactamente. O sea, es un personaje de Octavius, ¿no? De Octavius fue su novia, ¿no? Creo que lo refleja perfectamente. Sí. Y solamente a Spider-Man 1 voy a poner un pero. Uno solamente, nada más uno. Porque si no es una buena película, yo catalogo, si me estoy programando, catalogo las películas en dos. Películas buenas con cosas malas y películas malas con cosas buenas. Yo creo que Spider-Man 1 del 2002 es una muy buena película con algo malo, que le restó muchos puntos a mi favor, pero es un pero que le voy a poner. Los disparadores. Sí, eso es algo que los disparadores. No estoy de acuerdo porque eso era algo que era clave en Peter Parker. O sea, eso es lo que hacía inteligente a Peter Parker. Sí. O sea, él los creaba. Él los creaba. Él los creaba y los hacía. Un brazalete. ¿Qué pasaba cuando se le acababa la telaraña? O sea, sufría. Sí. ¡Claro! No, podía hacer muchas cosas. ¿Qué hacía? ¿No? Sí, sufría. ¿Y acá? Y además, quiero decir algo que va a sonar chistoso, pero biológicamente, si él fuera una araña, la telaraña no lo debería salir por ahí. No. ¿No? O sea, la verdad, ¿no? Pero también se iba a ver como raro, ¿no? Si fuera realmente como una araña, ¿no? Ahora, vamos a ver. Que estas películas están basadas en el universo Ultimate. Así es. O sea, sí. En la serie de cómics de Ultimate. Sí. Que finalmente eran más adaptadas para la época. Lo que pasa es que en ese tiempo también Spider-Man había sufrido, en la versión original, había sufrido una transformación. Había ido a ver un personaje llamado La Reina, que le incrementa los poderes y verdaderamente la telaraña le sale por ahí. Yo me imagino que por eso decidieron hacer eso, ¿no? Pero sí. No me gustó. Yo hubiera preferido que se pusiera sus disparadores para hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, si tú lo ves como genética, pues ahí nunca se le va a acabar la telaraña. No, nunca. Nunca jamás. Entonces, era una ventaja. Sí, era una ventaja. pero, o sea, el que haya seguido a Spider-Man en sus historias, sí, o sea, era, sabe cambiarle, que eso era importante, sí, sí, porque sufría, él sufría, claro, cuando ya no tenía los cartuchos, sí, estaba, y estaba, o sea, a la merced de todo, cualquier, de cualquier villano, de que le tocara, hasta de caerse de un edificio. Sí, exactamente, que, exactamente. O sea, esa era la situación que vivía el Hombre Araña cuando se acababa la telaraña. Había que cambiarla. Entonces, esa situación, estoy de acuerdo contigo, aunque yo también estaría de acuerdo en otros puntos. Ah, no, sí, de ahí no le pongo otro pero a la película. ¿O no, yo sí le pongo otro pero? ¿A cuál? Mary Jane. No voy a, respeto a Kristen Dunst, es muy buena actriz. Sí, yo también creo que es buena. A la mejor ahorita de lo que llevamos, aunque no me gusta, es la mejor Mary Jane, exactamente. Pero no me gusta. ¿No te gusta con Mary Jane? No. Okay. Porque tampoco es la esencia del personaje. Uh-huh. O sea, sí, es la vecina, bonita. Digo, en los cómics es demasiado bonita. Bonita, voluptuosa. Sí, voluptuosa. Finalmente era un interés muy grande. Muy grande de Peter Parker, porque él tenía una expectativa muy hacia arriba de ella. O sea, decía, yo jamás voy a poder estar con ella. Claro. Entonces, sí, no. Como que no termina de agradar. No termina de agradar como Mary Jane. Como Jimmy dice. Además, adaptar la historia de Gwen Stacy a la película tampoco me agradó. Y estoy hablando de la escena del Duende Verde, cuando el Duende Verde quiere soltar a Mary Jane. Sí, sí, era Gwen Stacy. O sea, era Gwen Stacy. Ahí tenemos muchas cosas que realmente a lo mejor uno de los más puritanos que vemos con los cómics, no nos agrada. Sí, mira, para la gente de Millennials, Gwen Stacy fue la primer novia de Peter Parker en la versión original del cómic. En la versión original del cómic. Y de hecho, pierde la vida a manos del Duende Verde, ¿no? Ya después se sabe que realmente no tuvo nada que ver, fue un infarto y que se muere Gwen Stacy. Pero realmente fue su primer novia, ¿no? Fue su primer novia. Y las adaptaciones que han hecho al cine, pero están un poquito como delicadas. No sé, pero ¿sabes qué me gustó de la primera? Las connotaciones hacia DC. Ah, ok. Cuando está tratando de lanzar la telaraña, ¡Shazam! ¿No? Ah, sí. Y no sale la telaraña, ¿no? Y cuando está con la tía May en el hospital, no lo puedes hacer todo, no eres Superman. No, o sea, esas cosas estuvieron chistosas, ¿no? A mí me agradaron, ¿no? Sí, es buena película. Yo siento que es muy buena película, buena acción. Es un Peter Parker que finalmente... ¿Qué es un Peter Parker? Es un Peter Parker. Es identificable por muchos de los que vivimos la época, sí, de los cómics. Y la película es buena, o sea... La última parte de la película es muy buena. Claro. Debo decir que a lo mejor el otro pero que le puedo poner es el traje del Duende Verde. Sí, estoy de acuerdo, fíjate. Esa como armadura. Esa como armadura. Tecnológica. No me terminaba de agradar. O sea, finalmente, o sea, sí sabemos que usaron la máscara. Sí. Pero era de tela. Claro. Tipo de látex, sí, o algo. Así además, es. Por ahí he visto algunos bosquejos de lo que querían hacer, ¿eh? Y sí querían hacer algo muy parecido a los cómics. O sea, sí estaba bien. Estaba bien. No sé por qué lo cambió al final. Cambiaron a la armadura. Digo, no es que no me guste, pero se hubiera podido ver mejor. Además, los tonos morados con verde que tenían, los de verde, que muy característico de él. Sí. O sea, hubiera sido fabuloso ¿no? verlo. Verlo así, ¿no? Pero, sí, William. William Defoe. Defoe, creo que bien, ¿no? Bien, sí, bien. Creo que bien, ¿no? Sí. Como villano, bien. Vemos por primera vez al Hombre Araña en el cine con unas tomas y unos efectos espectaculares para ese tiempo, claro, el momento en que se balancea por los edificios, me parece que fue icónico el hecho de ver ese Spider-Man en el cine. Porque de ahí nos transportamos al 2004, ¿qué fue en 2004 o 2005? ¿La segunda parte? La segunda, 2004. 2004, ¿no? Con Tobey Maguire como Peter Parker. Ajá. Su papel, ¿sí? Así es, y el señor Octavius como el doctor. Para mí de las tres, creo que es la mejor de las tres. Sí, ¿no? Para mí es la mejor. Y extraordinario. Muy bien, fíjate que esa adaptación es buena. Es buena. Me gusta la trama. Sí. O sea, la interacción con la tía May. Sí. Y, pues la pone en peligro. O sea, la interacción con Mary Jane. También. También, o sea, vamos. Ahí descubre que es... Ahí descubre que es este, Spider-Man. Spider-Man, Peter Parker. O Peter Parker. Y ya viviendo solo. Así es. Ya tenemos a un Peter Parker que ya está, ya salió de la universidad, o algo así. Como está en la universidad. Está en la universidad porque comparte clases, sí, sí, ¿no? Está en la universidad. Porque es su maestro, el Doctor Octopus. Es su maestro. Otto Octavius. Otto Octavius. No, más bien Otto Octavius es un trabajador de De la universidad. De Harry Osborn. Sí, tiene razón. Es un trabajador de Harry. Sí, porque le da la lana para que haga el invento ese proyecto. ¿Cómo se llama? No sé qué cosa de energía, ¿no? Algo tiene que ver con la materia, con la física que... X, ¿no? Sí. Me parece que la adaptación de los brazos está bastante bien y está bastante justificada por el experimento que está haciendo, ¿no? Se le bota la cuiria, le echa la culpa a Spider-Man por todo, como siempre. Sí, ¿no? Y se vuelve villano la película. Me parece que es extraordinario ese Doctor. Yo creo que es el mejor villano que tenemos hasta el momento. Hasta esa época. Porque ya después hablaremos de Misterio, que también se me hace un buen villano, pero este villano es bueno. Es muy bueno. Doctor Octopus, bueno, en la segunda parte, con también efectos espectaculares. Es que, fíjate que esa es como que la diferencia. Batman a lo mejor no necesita tantos efectos porque es una persona normal. Pero el Hombre Araña tiene poderes, sí, y tiene situaciones que forzosamente requieren de un efecto especial, llámese digital o llámese FX, pero forzosamente los necesita. Es que los saltos que da, o sea, los brincos, marometas, o sea, el juego con la telaraña, o sea, todo eso, la agarrada de los villanos, o sea, todo eso, cuando uno lo veía en los cómics, decía, le daba a uno las ganas de volver a meter cuando abrías el cómic completo, y veías toda la escena completa, decías, oye, qué onda, ¿no? Está padre. Ver eso en el cine, pues sí, es una situación icónica, ¿no? Con el Hombre Araña. Se queda sin poderes en una parte de la película. Por una gripa. Por una supuesta gripa arácnida. No sabemos todavía si es fiebre porcina o coronavirus, pero algo así le dio al Hombre Araña, a Peter Parker. Algo que voy a comentar es, a lo mejor, si yo le voy a poner un pero a esa película, a pesar de que es de mis favoritas, sí, sería el revelar la identidad. Ese va a ser un asunto que vamos a tratar. Sí. Quitarse la máscara ya para revelar la identidad a un cierto número de gente. Y no. A lo mejor que la máscara rota, la máscara a la mitad, pero... Pues deja de eso. En esa película le revela a Mente. Harry se entera. ¿Sí? Que él es el Hombre Araña. Cuando lo atrapa. Exactamente. Y la escena del tren, que todo el mundo lo ve, como que también no se hizo como que lo mejor que pudo haber hecho. Vamos, porque finalmente algo de lo que tiene Spider-Man, de la ciencia de Spider-Man, es que él nunca revela la identidad, precisamente porque sabe la responsabilidad que puede tener o las consecuencias que puede haber con la gente que lo conoce. Que lo conoce, ¿no? Claro. Entonces, hasta Civil War, ya en los cómics, donde Tony Stark lo hace revelar la identidad. Sí, en los cómics. Totalmente erróneo. Todo el mundo sabe que es Peter Parker porque Iron Man lo presiona, de hecho. Lo presiona. Para que revele su identidad secreta. Entonces, y le da el infarto a J.J. Jameson. Que quiero decir, qué extraordinario J.J. Jameson. Ah, sí. En la trilogía de Sam Raimi. Sí. Igualito. Esa situación parece que lo arrancaron del cómic. Porquería, porquería, porquería, llévatelas. Espera, ven, te doy 200, pero no estás trabajando aquí. Bienvenido, ¿no? O sea, toda esa situación de J. Jonah Jameson, perfecta. Bien, el mejor J. Jonah Jameson. Sí, porque luego platicamos, ¿eh? Después venimos, nos transportamos al 2007 con tu película favorita, de Spice. Mira, hasta tráela, bien nomás. No, pero nada que ver. Con tu película favorita de Spider-Man, Spider-Man 3. Creo que aquí Sam Raimi quería hacer tanto, quería meter tantos personajes. Fíjate que lo que yo supe es que fueron cuestiones de derechos. O sea, si no metía a Venom, perdían los derechos del personaje. Entonces tuvo que meterlo a fuerza, ¿sí? Y crear la historia a fuerza para que saliera en la película. Pero es una historia que se ve muy forzada. No, terrible. O sea, meter a Gwen Stacy, que no, o sea, digo, finalmente la actriz no es mala, o sea, también es de Jurassic Park, en las últimas de Jurassic Park. Sí. Este... No, pero, no, es que mal, o sea, es que inclusive el personaje está mal enfocado. Está mal enfocado. O sea, Gwen Stacy también era una ñoña. Exacto. Inteligente. ¿Y aquí qué es? Una supermodelo. Exactamente, o sea, nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, realmente terrible. Terrible, sí, terrible el manejo, o sea, el... Darse el beso con la buena Stacy como se lo dio en el primer Spider-Man, también fue algo que tampoco no fue que me gustara mucho, o sea, fue una de las mejores escenas que ha sido muy comentada en la primera película. Claro. Pero sí. Sí, hubo muchas de esas. Yo siento que la historia quería dar tanto, o sea, quería que valió que salir. Que vimos. O sea, que ahora que el arenero tenía que ver algo con la muerte del tío Ben. Es que mira, ahí justamente puedes ver que fue muy forzado. O sea, primero el ladrón que ya sabemos que mata al tío Ben. Uh-huh. Luego que resultó que no, que eran dos. Y resultó que el arenero quiso reivindicarse y no quiso matar y se le dispara la pistola y lo mata. A ver, ya tenemos una historia en la primera. ¿Qué necesidad de volver a repetirnos lo que ya había pasado? Si hubiera sido diferente, sí, no sé, a lo mejor no es el caso. El arenero podría existir, pero bueno, aquí ya tenemos que lo que queríamos. Puede ser un ratero cualquiera. Pero ¿sabes qué queríamos? El arco de historia de los seis siniestros. Claro, entonces, sí, estoy de acuerdo. Teníamos que presentar a uno de los héroes. Sí. Para poder hacerlo. Sí, porque de los villanos. De los villanos para poder hacerlo. Para poder hacerlo, porque la idea de Sam Raimi era presentar algo como eso. Sí, claro. Pero sí. Bien dices tú, debería de explotar. La torre. El guión es fatal. Sí. El Venom me parece terrible. Digo, yo soy fan de ese traje de Spider-Man. Sí, claro. Ojo, no tiene claro, idea. Sí, claro, la, claro. El arco de historia de Secret Wars, o sea, de Guerras Secretas, es increíble. Es increíble. Nada que ver, sí, nada que ver con cómo nace el simbiote. O sea, cuando yo dije, van a presentar a Venom, dije, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué me van a presentar? ¿Cómo me van a presentar a Venom? O sea, no un pueden... Venom con caries. O sea, vamos, Eddie. Sí. El Eddie Brock es el personaje de Eddie Brock también un poco complejo. Uh-huh. O sea, hay que entender cómo era Eddie Brock antes para ver por qué no funciona en esa película. Sí, es que el que presentan ahí no es Eddie Brock, ¿no? Es otro diferente. Digo, perdón, yo sé que son marvelitas de corazón, ustedes dos, pero eso ha pasado mucho en la historia del cine de Marvel. Es decir, no critico, son muy buenas películas, lo reconozco, siempre he dicho que son buenas películas, pero hay personajes que no son los personajes. No son los... O sea, Thor, perdóname, pero Thor en ninguna parte de su vida hubiera dicho un chiste. Sí. El verdadero Thor, el verdadero Thor de los cómics, no hubiera dicho un solo chiste. Ajá. Perdón. Vuelvo a lo mismo. Iron Man es excelente, yo creo que es una de mis películas favoritas de superhéroes, es Iron Man 1, ajá, por la adaptación que tiene, bueno, pues perfecta. Pero Iron Man en los cómics no es un héroe completo, no. Es alcohólico, alcohólico, drogadicto, quiere apoderarse del país como muy tal, ambicioso. Muy ambicioso, le den la torre de Fury para quedarse con S.H.I.E.L.D., manda a matar al Capitán América, o sea, no es un héroe como lo han visto en el cine. ¿No? Entonces eso se da mucho en Marvel, o sea, no son los personajes, no sé dónde los agarran y los ponen. Bueno, mira, algo que tienes que ver es que ya lo han dicho, y ahorita lo ha reconfirmado ese Kevin Feige, que es el ejecutivo productor de todo lo que es Marvel. Tenemos al UCM, o sea, el universo cinematográfico Marvel, y tenemos al universo Marvel de los cómics. Sí, es diferente. ¿Sí? Entonces, él ya lo dejó claro así, o sea, no quieran ver lo que ven en el cómic, no lo quieran ver tal cual. Es que falacia, la verdad. ¿Cómo? Entonces, es muy complicado. O sea, hay unos arcos de historia que serían fabulosos tenerlos en el cine. Claro, pero son la cantidad de personajes que hay, la cantidad de situaciones, o sea, cosas que tendrían que hacer para poder tenerlos. Además que ahorita que apenas están devolviendo todos los derechos de los personajes, o sea, tendrían que hacer Mira, lo que pasa es que sabes que yo creo que tiene mucho que ver con la situación de que no quieres aflojar lo que es. Es decir, yo te pongo un ejemplo muy burdo si quieres. Yo tengo un negocio, vendo zapatos. Y de repente me hago de un negocio donde vendo comida. Pues no voy a vender suelas cocidas, ¿verdad? Tiene que ser diferente. Pero en el momento en que Dios Disney compra derechos de George Lucasfilm, de Marvel, de sus propios personajes, no puedes seguir con la misma línea que tienes. Tienes que dividirte en tres para poder hacer buenas cosas. Entonces yo pienso que por ahí va también el asunto del por qué toda esta revoltura, ¿no? Y toda esta mala situación, o sea... Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, desde Iron Man 1 hasta Vengadores 1, es extraordinaria la forma en que lo llevaron. A partir de ahí, cuando toman los derechos Disney, puro pitorreo. Thor 2 es una... Esa es la... Sí. Thor Ragnarok es mejor. Thor Ragnarok es... No sé cómo catalogarla. Fíjate. El señor Thor pierde su ciudad, pierde un ojo, se muere su novia, y la gente está botada de risa en el cine. ¿Qué es no? Sí, o sea, ¿no? Ya me entendiste, eso es... Además, ¿qué quisieron hacer ahí? Es que quisieron adaptar muchas cosas. ¿Sí? Quisieron meter todo ahí. Quisieron meter el planeta Hulk, quisieron todo lo que había sucedido en Asgard, o sea... ¿Pero qué es eso? Todos lo estaban preparando para lo que es Infinity Wars y Endgame. Entonces, están preparando su universo de una manera que a lo mejor no la más correcta para los más puritanos, pero vamos, lo hicieron bien, lo han hecho, si no bien, ahí va. Bueno, eso sí, te lo reconozco, pues, ¿no? Si no lo han hecho bien, ahí va. Algo que debo de tomar del personaje de Spider-Man 3. Y digo, tu película favorita. Mi película favorita, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben cómo se quitó Peter Parker del simbionte? Sí. Sí, yo sé. De hecho, no podían, no, y sí pudieron haberlo metido, porque tuvo que ver allá con el señor Red Richard. Ah, exactamente. Ajá. O sea, pudieron haberlo metido bien. Ajá. Sin ningún problema. Claro. Ajá. Porque en realidad no se la quita con una campana de iglesia. No. Sí es con un sonido, pero no con ese sonido. Pero no con ese sonido. No es con una campana de iglesia. Que por muy católico que le pidió mucho a Dios, no fue así. No fue así. El señor Red Richard inventa una arma sónica que es con lo que le quitan el simbiote al hombre. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Estoy bien o no? ¿Me equivoqué o no? ¿Y qué pasa en esa situación? Eddie Brock, enojado, frustrado, presionado, con mucho coraje con Peter Parker, recibe algo de simbiote. Todo, bueno, sí. Aparte de ya el simbiote enojado con Peter Parker, ¿sí? El coraje de Eddie Brock para ser Venom, ¿sí? Entonces, o sea, la historia, si ven ese, es compleja, y hubiera dado para hacer una muy buena película, nada más con Venom. Sí, O sea, es que es lo que te digo. O sea, justamente si no lo hubieran metido, a lo mejor habían salido dos películas no tan malas, ajá, que hubieran podido mantenerse bien. O sea, que en la tercera hubiera sido El Arenero y en la cuarta hubiera sido bueno, sin problema. Esa es la situación. Aquí yo lo que sí creo es que yo voy a hacer una adaptación de Hombre Araña con el simbiote, pero para quitarlo voy a usar una campana de la basura. Quedaría mejor. Sí, muchos basureros, ¿no? Que vayan con su campana y ya. Ahora vamos a decir, el traje, a pesar de que es de los mejores entre la primera como la segunda, la tercera no me gustó. No. El traje oscuro con las líneas del traje rojo. Sí. No, es un traje oscuro totalmente. Claro. O sea, sin líneas. Negro. Negro. Sí, negro. Vamos con el. No, ¿sabes tú que también? De Spider-Man, nada más. También sabes que no me gustó que no vimos otra forma del simbiote. Cuando el simbiote hacía la forma de la ropa, todo, ¿no? O sea, no era necesario que se pusiera el traje Peter Parker, sino que solito se armaba, ¿no? Eso creo que también nos faltó mucho en esa película. Ahora, bueno, también hacer al Peter Parker un poquito ya muy alto, o sea, ya también golpeador, haciendo bullying, le hizo bullying a Mary Jane en el bar. Vamos. Con el pelito así. O sea, vamos, sí, se veía con más como un emo, ¿no? Si lo vemos a los cómics, Peter Parker se volvió oscuro. Sí, no malo. O sea, no malo, es muy oscuro. O sea, finalmente el traje lo estaba dañando. O sea, el simbiote se estaba apoderando de él. Sí, se lo dice el doctor Connors. Era muy rudo, ya golpeaba a los villanos hasta casi matarlos. Claro. Entonces, era algo que él traía, pero la idea de Peter Parker, ¿a qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, yo siento que todos esos conceptos, no estuvieron bien en la película. Como que lo retorcieron. Lo retorcieron de una manera un poquito gachona. Sí. Sí, bueno, y ya no sabemos nada del Hombre Araña hasta el 2012. Donde sale una de tus películas favoritas. Tú ya también, ¿no? Creo que para ustedes Garfield es mejor el Hombre Araña que el de... Es que ¿sabes qué pasa con Garfield? Garfield es más milenio. Sí. Mira, no, es que todo está mal. O sea, por muy millennial que sea, anteriormente éramos ñoños, ahora se llaman frikis. ¿Sí? Pero Garfield no tiene nada de friki. O sea, va en patineta. No, está chido. Sí. Y luego se enfrenta, imagínate, cuando Peter Parker se le hacía bullying, ¿no? Se enfrenta a un compañero. Sí, claro. ¿No? O sea, dices, a ver, Peter Parker era un ñoñazo. Sí, sí, sí. Y ahora con Millennial es un friki. Y con lentes, creo que no tenía lentes. No tenía lentes. Creo que usa esporádicamente, ¿no? Sí, pero no los usa. ¿No? Sí, fijos. No. Y también me acuerdo, creo que sí utilizaba lentes, ¿no? Porque yo, cuando te pica la pica de araña, se los quita. Que se duerme en su cuarto y se despierta y va por su lente, lo pone y no hay nada. Ay, se los quita y ya ve bien. Pero era un ñoñazo. Era un ñoñazo. Entonces, Garfield, no, como que a mí no me gustó de Peter Parker. Sí, sí voy a decir algo, y a lo mejor se me van a echar encima ustedes, pero ahí les va. Peter Parker, Tobey Maguire, se me hace algo muy parecido a Christopher Reeve como Superman y Clark Kent. Sí. ¿Por qué? Porque Tobey Maguire era así en la escuela como Peter Parker. Pero al momento que se ponía el traje, era el gracioso, chistoso, el que hacía las bromas, ¿no? Le avienta la bolsa del dinero, ¿qué está tu cambio? ¿No? O sea, se transforma realmente como Christopher Reeve se transformaba en Superman, ¿no? Inclusive, Rodolfo lo mencionó, hasta se encorvaba así cuando era Clark Kent. Y cuando era Superman, hasta se erguía, ¿no? Garfield, Peter Parker y el Hombre Araña son la misma persona. Burlón, chistoso, jacarandoso, todo. No entiendo cómo la buena Stacy no se dio cuenta que era. Debo decir que a lo mejor en el cine, para mí, Emma Stone es muy buena actriz, es una de mis actrices favoritas. Claro. Y buen personaje de Gwen Stacy. Sí, sí. Ahí creo que lo presentaron bien, O sea, bien hecho. La línea. La línea que lleva. No nos presentan a una Mary Jane, ya no nos tuvieron que presentar a una Mary Jane. aunque no nos dieron alguna referencia de por qué este la, como vecina de Peter Parker. Ah, sí, sí, claro. Haciendo, o sea, obviamente ya nos dieron otro giro, una adaptación, una más. Adaptación más, ¿no? Pero ya teníamos que los papás eran espías, ah, y algo que tenían que ver, o sea, vamos, el gusto es, no me gustó, pero hay algo que está en los, en el arco de historia de Spider-Man, ajá, donde ellos eran agentes de Shields, ajá, entonces vamos, bueno, está bien, digamos, digo, ellos quisieron adaptarlo a un cómic, oh, y ahí lo encontraron, tomaron ese arco de historia, dejan esa puerta abierta, dejan, claro, esa puerta abierta y van a hacer algo más con ellos. Hasta fíjate ahí, que yo rescato mucho una escena de esa película, bueno, dos, claro, cuando el lagarto, que no me gustó la caracterización del lagarto, no, pero cuando el lagarto va a la escuela y el hombre araña lo detiene, es una araña envolviendo. Uh-huh. Ajá. Esa escena me gustó. Sí, bien hecha. Está bien hecha. Y cuando va a la batalla final, que le ayuda a la gente, que también eso es muy característico de los cómics en el, sí, hombre araña, que la gente le ayuda. Lo recupera igual Sam Raimi en la escena del puente, justamente, uh-huh, que la gente le avienta piedras, sí, y le dice que lo deje de molestar. Y aquí los constructores le alinean para que él pueda balancearse, ¿no? O sea, eso me parece que estuvo bien. Pero la verdad creo que es mala película. Yo sé que te rompo. No, para mí, mira, o sea, prefiero la trilogía de Sam, bueno, no, no la trilogía, las dos primeras de Sam Raimi. Corrigió. Pero bueno. Pero bueno. Digo, ¿qué me gusta? Volvamos otra vez a los disparadores. Los disparadores, eso me encanta. Sí. Eso me encanta. O sea, porque vamos a la inteligencia de Peter Parker, lo que se tiene que hacer para crearlas. Claro. O sea, eso es bueno. Buen punto en la película. Mal punto el lagarto. El lagarto es un... ¿Es nefasto? ¿Es nefasto? Sí, la verdad. No me gustó a mí. No me gustó tampoco el villano. O sea, no sé, está mal caracterizado. No sé si... Está no mal formado. Que no podían hacer un villano más parecido a un lagarto. ¿Se parece? ¿Sabes a quién se parece? Croc. Ajá, Killer Croc de Batman. Sí, estoy de acuerdo. Ajá, del Squad. Ajá. ¿Qué onda, no? Ahí me han hecho un cambio, fíjate, porque de Escuadrón Suicida no me gustó la caracterización de Killer Croc. Si lo hubieran puesto como el nombre del año, ajá, ahí hubiera quedado mejor. Hubiera quedado muy bien. Oye, y entonces nos vamos a tu segunda película más que te gusta más del Hombre Araña, que es. Este programa continuará. de Amazing Spider-Man 2. La amenaza de Electro. La amenaza de Electro, chafas. O sea, no tiene nada que ver con el Electro, pero bueno. Hay que al señor. Creo que hubiera quedado mejor un trabajador de SFE. ¿No? Es que mira, también eso no me gustó de Garfield, la primera. O sea, si nos vamos a la historia de cómo se convierte en Hombre Araña, era más factible que el de seguridad se hubiera convertido en el Hombre Araña que este cuate que se mete y le pica la araña. ¿No? O sea, realmente. Entonces, este cuate de la amenaza de Electro, bueno, ¿qué voy a decir? Jamie Foxx. Jamie Foxx. Buen actor. No me gusta para el papel de Electro. No. Y mira que Electro es un villano. Pues clase B. Clase B de los villanos de España. Sí, claro, claro. O sea, de una manera, pues, si ustedes han leído alguna historia hasta de Spider-Man, más de cómo entra Electro. O sea, Spider-Man lo vence de una manera fácil. Fácil. Sí, no es un villano. O sea, es un villano tan poderoso. Bueno, lo que sí es que, qué bueno que no fue su máscara de estrellita. Eso sí, porque los cómics, la caracterización de Electro sí está bastante chabona, ¿no? Amarillo con verde, ¿no? Amarillo con verde, una estrella en la cara, bueno, unos rayos. Son rayos, ¿no? Pero son estrellas. Entonces, bueno, si recuerdan cómo vence Spider-Man a los cómics así. Se ponen los guantes de látex de la tierra, sí, ajá. Con las botas para lavar, sí, para esas botas de plástico. O sea, ¿no? Digo, para que vean que la ciencia de Spider-Man, o sea, él que hacía con su inteligencia, vamos, algo fácil, ¿no? Acá nos hicieron un rollo de la película, nos presentaron un villano, pues, peligroso y que tiene algo que ver con la muerte de Gwen Stacy. Chafa, ¿no? Bastante chafa. Y el Duende Verde tampoco me gustó, porque Harry Osborn tampoco me gustó. Fue algo terrible. Fue una experiencia terrible. Y yo creo que es por eso. ¿La fuiste a ver al cine? Sí. ¿La fuiste a ver al cine? Sí, o sea, vamos, es Spider-Man. Sí, claro, o sea, lo vas a ir a ver. La vas a ir a ver. Tal vez me decía Manira, sí, la voy a ir a ver, pero. Vamos, las expectativas no eran las mejores que Electro como villano. Pero tienen a Gwen Stacy. Bueno, por lo menos dejaron a Mary Jane. Por lo menos, ya entonces, ya después mataron a Gwen Stacy. Y luego la matan. No. No, sí, entonces, el Duende Verde es tu mejor Duende Verde, ¿no? Esa, es que como que se contamina esa cosa chafa. Así. No, o sea, realmente como que no. O sea, estaba mejor el antiguo Duende Verde que se traspapelaba, sí, ¿no? Sí, se chaveta completamente y usa la armadura esa rara, pero está mejor, pero está a que te contamines ese como virus raro. Es como un Duende Verde zombie o alguna cosa así. Marvel Zombie es terrible. Sí, Marvel Zombie, el cómic Marvel Zombie es terrible, la verdad. Pero espérate que empezó un boom, entonces todos teníamos que entrar. Ah, sí, ¿verdad? Había que vender, o sea, había que después vender. De Joaquín Dead, todo es zombie, ¿no? Oye, y entonces llega el 2006 con la mejor película que ha dado Marvel en toda su historia, que es Civil War. Capitán América Civil War. Buena película, me parece bien. ¿Te gustó? A mí no me gustó. No es que me haya gustado. O sea, para mí faltaron un buen de personajes. No, para mí faltó todo. Y es lo que alguna vez estábamos comentando, es imposible adaptar todo lo que hay dentro de un arco de historia tan importante en Marvel. No, es imposible. No, sí, pero mira, es que yo te voy a decir algo. Si inclusive el núcleo del argumento como tal está terrible. O sea, yo no quiero que sea igual que el cómic, pero por lo menos que sea justificable. O sea, la fui a ver con un amigo que no es tan fanático de los cómics, y en la escena donde les están criticando la situación de la Bruja Escarlata, dice, no manches, los hombres X destruyeron toda la ciudad y no les han dicho nada. Y aquí por dos muertes, que realmente se está viendo en el video, que se está conteniendo, y que si no avienta la bomba se mueren más personas, se me hace absurdo. Ah, sí, claro. Bueno, no, es, o sea, que, vamos, los contextos. Perdóname. Sí, claro. O sea, pero es la verdad. Los contextos que hay para la cuestión de la película, es que acuérdate, o sea, ¿de cuánto dura la película? Casi 3 horas. Dos, sí, horas, 40 y tantos, ¿no? Algo así. Entonces, no hay espacio para... Tiene cosas buenas. ¿Eh? Tiene cosas buenas. Además, ¿quién es el protagonista? El Capitán. ¿Y quién más? Y el mundo. O sea... ¿Qué es? Fíjate, ahorita que dijiste, y se lo estaba comentando a Rockwood hace rato, antes de empezar el programa, se me hace como curioso porque también este amigo que no es tan fanático se dio cuenta de algo. En el programa pasado dijiste lo de Marte. Ajá. Y es la misma escena, nada más que dijeron Buki. Exacto. O sea, ¿no? Entonces dices, güey, o sea, es lo mismo. Sí. ¿No? Y la gente se le echó encima a Batman Superman, pero a Civil War no se le echaron encima y es lo mismo. Mi amigo es Buki, me lloran el nombre. Es lo mismo. ¿Qué es lo que hace que Civil War esté hasta arriba? De los personajes, el hombre araña. Exactamente. El hombre araña. Vamos, estamos hablando de hombre araña. Y meter al personaje. Sí, después sí. De un tiempo de. No, fue un gran atino, ¿eh? Y dejarlo de ver en la última película de que hicieron. Bastante mala de Electro. Entonces, ver, o sea, ya no vemos el origen porque ya sería algo muy repetitivo. Sí, entonces, sí. O sea, meterlo ahí fue un gran acierto. O sea, claro, sí, estoy de acuerdo. Lo que hizo Sony con Disney, de ponerse de acuerdo para tener ese personaje ahí. Estoy de acuerdo. Es bueno, y eso es a lo mejor lo que lleva la película un poquito más alto. Sí, estoy porque, de acuerdo. Porque, o sea, vamos, si yo voy a la historia de Tony Stark con el Capitán América. No, tiene muchos desatinos. Finalmente, el Capitán América no es mi personaje favorito. También lo siento que es un ñoño, es igual que Superman. O sea, bastante. Un saludo para Humberto, luego te lo mando. Bastante, bastante americanizado. Sí, sí, sí. O sea, eso estoy de acuerdo. Pero voy a decir que la primera película y la segunda del Capitán América. El Soldado del Invierno. Sí, sí, es buena. Sí. Estoy de acuerdo, es buena película. Es muy buena. El Soldado del Infierno. Sí, es muy buena película y siento que vamos estructurando el personaje. Está padre. Ya no lo estoy viendo tan... ñoño. Entonces... No, mira, tiene muchos desatinos. O sea, a mí la verdad, honestamente, y sé que es el Capitán América y es un superhéroe de alto nivel, pero se me hace como absurdo que se ponga a catorrazos a mano limpia con Iron Man y le gane. O sea, perdónenme, yo sé que les gusta mucho y a los fanáticos, qué padrísima película, de verdad, pero se me hace un desatino terrible. Algo que platicábamos también de esa Civil War es, desde Iron Man 1, a Tony Stark le vale gorro sus papás. Sí, así, sí. Hasta que ve el video y, ah, fue Bucky, es mi amigo. Por favor, o sea, yo sé que es tu película favorita, pero no la defiendas así. No es tan metido, pero ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, me gusta la inclusión de Spider-Man. Ah, sí, eso sí, estoy de acuerdo. O sea, y además, déjame decirte que Tom Holland no lo hizo mal. Tom Holland, fíjate que ahora sí me gusta como un Peter Parker de esta época. Ah, exacto. Es un Peter Parker. Millennial. No, es un Peter. Exacto. Porque si es no. A lo mejor no usa lentes como indicábamos. Pero no lo hizo tan. Me sigo quedando con Tobey Maguire. Ah, sí, claro. Pero no, Tom Holland no lo hizo mal. No lo hizo mal. Inclusive, ya en su película de Regreso a Casa, ¿sabes qué me gustó? Y que lo vuelvo a decir, como chispa quedó genial. Que empieza con ese como tutorial que hizo. Y está así y se ve el Ant-Man gigante luchando en el aeropuerto, ¿no? Y él, estoy aquí, ya voy a entrar, no sé qué. Ese tipo de cosas millennials de YouTube, ¿cómo me gustó? O sea, es una chispa que digo, ¿sabes qué? Eso funciona. Y eso es lo que les gusta ahorita. O sea, si hay mucha gente está retomando otra vez a Spider-Man. Es por eso. Es por eso. Ajá, sí. Y exactamente es por eso. Yo creo que Tom Holland lo ha hecho bien como Spider-Man. La 1 creo que se queda un poquito corta y algo que también comenté, lo vuelvo a decir, espero no te molestes, pero lo que creo que no debió ser es meterlo tanto en el universo Marvel, tanto que Tony Stark tiene que ser su tutor. Sí. Realmente eso a mí, su niñera. Su niñera. No me gustó tanto. ¿Qué vamos a qué? La verdad, o sea, no, no, sí, la verdad es malo. ¿Por qué? Porque no es así, no es así los colores. No, no, no. Pero bueno, volvemos a lo mismo, las empresas, en este caso, Disney, Sony, entonces tienen que hacer algo, y eso es algo que también se le salió de las manos a Disney. A Disney se le salió, sí. De repente dice Sony, ¿sabes qué? No te doy el personaje, me lo voy a quedar, yo voy a hacer otra película. Espérate, ¿cómo terminó toda la película? O sea, todo, cómo termina Endgame, cómo termina la última de Spider-Man, o sea, todo eso ha dado. Ajá, sí. Dices, ¿quién es el pilar de todo el USM? El USM. Spider-Man. Ahorita Tony Stark era el vamos a decir que. Ya, pero lo que le dio la torre. Bueno, más bien lo elevó. Elevó fue meter a Spider-Man y Civil War. Sí, claro. Sí. Entonces. ¿Qué dijo Disney o qué dice Kevin Feige? Oye, no podemos meter el personaje. Sí, claro. Es un personaje que tenemos que tomar. ¿Cómo lo vamos a integrar al universo? No sé, pero Spider-Man debe estar en el universo Marvel. Sí. Entonces, por eso, todo lo que vimos anteriormente, toda la gente que empezó diciendo, ¿sabes qué? Es que Sony mala onda, que Sony... Es un personaje, lo vendió, aunque tiene una manera de perder los derechos. pero finalmente, ¿sabes qué? Yo me llevo a Tom Holland, yo me llevo a Spider-Man. ¿Qué fue lo que pasó? Tom Holland, o sea, como tú bien lo dices, o sea, ya enfocado con la gente, los millennials, todo esto, fue habla con el CEO de Sony, habla con el CEO de Disney. No sea mala onda. Claro. O sea, vamos a hacerlo porque como termina Far From Home desde Spider-Man, ¿qué te da pauta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Sí, claro. O sea, ahorita no me pueden decir que ya no va a haber un Spider-Man de los universos. No, ya debe de ser, sí, a fuerza. O sea, debe ser a fuerza. O llegar a un arreglo monetario bien. Para que quede bien. O se llevan todos los derechos a licitar. Claro. No, sí, en eso estoy completamente entonces, de acuerdo. Eso es lo que cambian los arcos argumentales de las historias. Señores de Warner, señores de Disney, yo sé que ya están quedándose sin ideas. Les pido, por favor, que el primer crossover que veamos en el cine sea Spider-Man Batman. Es lo que realmente estamos esperando. Superman Thor, como que no creo que pegue mucho. Superman Capitán América menos. Pero yo creo que Batman Spider-Man sería muy buena idea para su primer crossover en pantalla grande. Ideal, ¿no? Lo vemos en Infinity War. Bien. Spider-Man, bien. O sea, es que Tom Holland sí le da. O sea, inclusive lejos de casa. Sí creo que tiene muchas deficiencias, sin embargo no creo que sea mala película. Y algo que comentaba es que realmente a mí sí me engañó Misterio. Es que Misterio es un personaje muy bueno. Sí. A pesar que también es un villano que no es tan complejo. Digo, que no es tan importante, tan poderoso, digamos. Vamos, tan poderoso. Tan fuerte, pues, para no vencer. Exacto. Es un ilusionista. Claro, padrísimo. Un actor. Un actor que falló. Trabajaba en estudios. Hace efectos especiales. O sea, vamos, confunde mucho a Spider-Man en algunos arcos de la historia. A mí me confundió. Pero o sea, yo sí me tragué su historia también. Fíjate que Jake Hannibal, que es el actor que hace Misterio, me gusta cómo lo hace. Si sí, vieron Secreto en la Montaña, sabemos de qué están hablando. Sí. O sea, es gran actor. Es muy buen actor. O sea, siento que el que se lleva la película es Misterio. Uh-huh. Vamos. Yo sí me tragué su cuento, que venía de Tartierra y todo eso. Sí. Yo sí me lo tragué. Sí. Hasta cuando ya esté en la cantina. Volviendo a Peter Parker. Ajá, es para que le entregue. Oye, como que qué onda, ¿no? Y ya que se ve que es una ilusión. Sí. Entonces dije, ¡oh! Verde, a mí también me engañó. Eso es algo que. Sí. Eso, no sé si a ustedes les pase, pero eso es algo raro que me puede pasar a mí yendo a ver una película de superhéroes. Porque si tú vas a ver una película de Batman con dos caras, sabes que va a haber una trampa en algún momento, ¿no? Lo sabes. Sí, que va a haber entre una cosa o otra. Sí, a fuerza, ¿no? Pero aquí se me engañó. Yo dije, órale, nunca me imaginé que fuera eso, ¿no? Estuvo chido. Estuvo bien, aunque un poco me decepcionó un poquito el no haber los multiversos. Claro. Pero bueno, yo siento que van a hacer algo ahí para adaptarlos. La animación de Spider-Man, ¿cómo se llamó? Ay, esa de dibujos animados. Sí, la de Sony. La de hace 2 años que ganó el Oscar. La mejor animación, ¿no? A lo mejor en el show universo. Buena. Universo Spider-Man, ¿no? Algo así se llama. Sí, universo, algo así. Muy buena. Muy buena, a mí me gustó. Eso ahorita vamos a contestar la pregunta que tiene. Tiene una relación con esa animación. Bien. ¿Cómo se llamó? Endgame. Bien. Tengo muchos detalles con esas películas. Yo sé que te rompo el corazón, la neta, lo que es. Pero tengo muchos detalles con esas películas. Sin embargo, creo que Spider-Man, Tom Holland, en esas películas creo que estuvo bien. Es que... Esa escena, yo creo que es una de las escenas más importantes de Infinity War. Yo no me quiero ir, señor Stark. ¿Ah? Sí. No me quiero ir. Las cantidades de memes que hay, güey. Con eso, güey. O sea, es que está ahí en esa escena. De hecho, dicen que él tarda en desaparecer porque realmente su poder como araña lo hace retardarse en volverse polvo. Por eso es que él no se vuelve polvo en luego, instantes. Luego. Él tarda en decirle. Eso es bueno. ¿Qué hubiera pasado con Wolverine? Exacto, también. Deadpool, que como decíamos que era muy parecido a Wolverine, ¿no? Tiene los nuevos. Fíjate que sí, ¿verdad? Sí. Pero como no están en los derechos de la película, no podemos verlo. Pero, yo tengo muchos detalles con esas películas. Yo creo que se va a sonar contradictorio, pero yo creo que Thanos tardó muchísimos años en llegar. Muchísimos. Y creo que quemaron su carta más fuerte muy rápido. Ese es mi punto de vista. Sí, Thanos es un muy buen villano que está... está muy poderoso. Muy poderoso. Muchos detalles con esas películas. Ya en un futuro comentaremos más a fondo esas películas. Pero sí tengo muchos detalles. Y Lejos de Casa, bien. Bien. Creo que estuvo... Eso me gusta, fíjate. Que ya ponen, como tú bien dices, es un superhéroe millennial. Misterio es un villano millennial, porque usa drones para crear toda la ilusión completa, ¿no? Ya no son los efectos especiales, ¿se acuerdas al principio? De los cómics, al principio eran efectos especiales de cine, ¿no? Con animatronics, ¿no? Y después, posteriormente, eran hologramas, que estaban muy de moda, con ciertas situaciones. Que reflejaban el holograma, y ahora son drones con una tecnología impresionante que ocupa para crear la ilusión completa. Sí, claro, te digo, fue bien manejado, el villano es muy bien manejado, me gusta. O sea, a lo mejor eso es lo que comentábamos con la introducción de los 6 siniestros en las anteriores. Sí. Tenemos al buitre, tenemos. El buitre. Bien, Michael Keaton bien. Bien, bien, muy bien. Fíjate que lo que no me terminó de gustar fue su traje. Me parece que es muy robusto, con una tecnología extraordinariamente grande como para el buitre. Pero creo que como actor, Michael Keaton lo hizo súper bien. Pero ¿sabes qué? Es que ¿cómo podríamos incluirlo fuera del buitre? Como su origen es claro. Sí, es extraño, realmente. Pero acá lo adaptaron con lo que pasó en Avengers, ¿no? Claro. Con la tecnología estable, o sea, todo lo que viene de esta. Claro, eso, sí. O sea, bien, ¿eh? O sea, sí. Está justificado. Está justificado, o sea, vamos, sí es un poco exagerado el traje y todo lo que sea. Muy mecánico. Muy mecánico. Pero está justificado. La actualidad. Sí. O sea, no, y además, Tom Holland, repito, bien, esa situación de que no tengo el traje y me pongo la pijama para ir a luchar, o sea, bien, sí, claro. Como lo que comentábamos, el hombre araña una bolsa en la cabeza y sale a hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que bien, los disparadores bien, bien, ¿no? Lo que te digo que como que no me gusta tanto es el traje que le da, algo que platicábamos, es que al final de cuentas parece que Tony Stark vuelve superhéroe a cualquiera, ¿no? ¿no? O sea, bueno, es que ya estamos viendo un Spider-Man un poquito ya más con una relación con Tony Stark. Son novios. Yo sé que son novios. Es un sugar daddy. Sí, le proporciona todo. Es el sugar daddy. Es un sugar daddy. Me pagó hasta la universidad. Qué pedo. Ahora, también recuerda que los arcos argumentales, pues ya Tony Stark le crea tecnología a Spider-Man. Se murió. Vamos, tenemos. Hay mucha gente que quería ver el traje. El Iron Spider. El Iron Spider, sí. O sea, que no lo vimos como es, porque hay escenas, o sea, si tú ves las escenas, la versión del director, ya tenemos esas escenas que vimos en las escenas que nos daban como principio. No, y fíjate que hasta eso voy a reconocer, creo que lo han estado manejando bien, porque ahora me imagino que Spider-Man va a ser algo así como el líder de los Vengadores. Como llegó a ser en un momento dado cuando no había nadie. Es que más, mira, fíjate, ¿sabes qué? O sea, va a girar un poco raro. No me gustó, mira, es que ¿sabes qué? Que también lo que no me gustó es que Sam se quedara con el manto del Capitán América, porque cronológicamente el primero que debería de ir era Bucky. Pero no lo tiene. O sea, acuérdate que finalmente eso va a ser el problema, porque a Falcon no lo quieren como el Capitán América. Ni entonces, como Falcon, ¿no? Como, o sea, como que no fue muy buen Falcon. Como no soy fan de Capitán América, sé que hay un arco argumental en donde él tiene ese problema, que es lo que van a hacer corta con la serie de Disney Plus, ¿no? Claro. El Falcon ambiente el sombra. Sí. Entonces, vamos, no me gusta el Capitán América, pero... Tampoco me gusta Falcon, a nadie le gustó, pues lo que pero al final Falcon va a terminar dando el escudo. Seguramente. Seguramente. Para dar la línea de Bucky siendo el Capitán América. Bueno, como que Pantera Negra no llegue a ser Capitán América, pues está. Ahora, ¿cuál de todas las que va a salir a finales de año? Marvel. ¿Qué hubiera sucedido? Sí. Sí. Eso es algo parecido a lo que está haciendo DC con sus series, que se llama Otros Mundos. Ajá. Ya lo comenté en un programa anterior, lo vuelvo a comentar. Yo no he visto la serie de Crisis en las Tierras Infinitas para televisión. Me han dicho que está buena, que está muy, muy pasable. Obviamente no es igual que los cómics, pero para televisión parece que está bien. Yo no la he visto, prometo ya verla pronto para poder dar. Bueno, ahí tenemos que ver, pues es el Arrowverse, ¿no? El Arrowverse, hecho es esa parte. Todo empezó con Arrow. Sí, claro. ¿Qué vamos a ver? O sea, digo, metiendo un poco con sí, eso. Sí, claro. O sea, es un Batman. Sí, claro. Sí. Claro, es que es algo que le funciona. Mira, algo que tiene razón Rodolfo, le mando un saludo a Rodolfo, donde quiera que esté. Tiene razón eso. O sea, lo que te funciona es lo que repiten. O sea, les funcionó el sarcasmo y la comedia de Tony Stark. Y en Vengadores, la Era de Ultron, todos son Tony Stark con ese mismo sentido del humor, ¿no? Muy lejos, que es el Doctor Strange. ¡Es lo mismo! Yo sé que es tu ídolo, pero es lo mismo que Tony Stark. Como es antes de convertirse. Claro, es un Tony Stark en la medicina. ¿Cómo va y eso? Sí, es un Tony Stark de la medicina. Exactamente, ¿no? Ese es exactamente igual. Entonces, ¿qué le funciona a DC? La oscuridad de Batman, lo del Steve Chico de Batman, entonces todos son Batman. De hecho, en el nuevo 52, ¿has leído alguno de los nuevos 52? Todos son Batman. Superman llega así. O sea, todos son Batman. Todos tienen esa situación, pero que te funciona, es lo que. Bueno. Julián Manríquez, un saludo para ti. Sí, es de risa. Y efectivamente existe un puerco araña. Sí, en los cómics sí existe un puerco araña. No se llama puerco araña, se llama Spider-Ham. Spider-Ham, ¿no? Es su nombre correcto. Y sí existe un cómic de él con su historia. Es Peter Puerco. ¿Peter Puerco? Peter Puerco en español. Porque es Peter Pig, ¿no? Peter Pig. Es Peter Puerco. Sí existe. Realmente, bueno, aquí en México, en la tienda más grande de cómics llamada Fantástico ahora, antes era Comic Castle, se convirtió en Fantástico, ahí los puedes conseguir pero este no es muy comercial, ¿eh? Te va a costar un poquito de trabajo, pero sí, sí existe y es el que sale el cuarquito de la película de Multiverso de Spider-Man, ¿no? Debo decir que es un buen personaje. Sí. O sea, digo, a veces no nos gustan que sean de cómico o de parodias o algo. Spider-Man Sí, es que tiene todo, o sea, inclusive tiene partes muy serias, sí, de que es una historia seria. Ajá. Y sí existe, se llama Spider-Man. Es más, hay una serie de caricaturas, de él, pero que tiene, ya lo sacó Disney Channel. Sí, ya lo sacó Disney Channel. XD, ajá, sí, desde Disney. En donde... Hay una historia que son como 6 o 8 capítulos, creo, un poquito más, en donde van a ese universo. Sí, y se encuentra con Spider-Man. Entonces, sí, sí, existe. Sí, sería bueno que los que lo echaron ahí un vistazo. Sí, lamento decirte que sí, mi querido Julián, también. Sí existe, es una película tailandesa. No sé si cuando vean ustedes este programa, a lo mejor ya vamos a estrenar un nuevo programa llamado Es en Serio, donde hablamos de todas esas películas extraordinariamente horribles y terribles y lo peor que le sigue. Se llama El Santo y Capitán América contra el Asombroso Hombre Araña. Es una película tailandesa, sí existe, puedes encontrarla. Me imagino que en el YouTube puedes encontrar la película completa. Pero aparte de esa, hay muchas más que no tienes ni idea de lo malas que son. Hay una, tu pregunta de Batman sí también existe. No sé si es tailandesa o es china, pero hay una película que se llama Alias Batman y Robin. Y es una parodia de la parodia de Batman y Robin. ¿Qué quiero decir con esto? Años antes de que se estrenara esa película, un tiempo antes, creo que es un año, se estrena en México una película con el señor Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, llamada La Verdadera Historia de Batman y Robin. ¿Sí? Se estrenan muy en una línea muy juntita, como un año, 8 meses, algo así. Pero sí existen esas películas. Vamos a hablar de esas películas, son terribles. El Superman hindú es una cosa que no tienes una idea de lo terrible que son. Sí, o sea, terribles. Y hay un Spider-Man, creo que es hindú también. Ah, sí. Bueno, pero también hay un Spider-Man hindú. Sí, no, sí, claro, pero no tiene nada que ver. O sea, la película de Spider-Man que es hindú, te lo voy a poner así, no tiene poderes. Y aparece como por arte de magia, no sé qué diablos. Les voy a intentar conseguir esas escenas, la verdad es un poco complicado, pero voy a intentar conseguirlas. Son parodias a final de cuentas, pero son terribles. Hay una que se llama, no me van a creer, se van a zurrar de la risa. Se llama Super 1-2-3. Así se llama. Y no sé de qué parte del mundo es. Pero es una parodia de Superman donde tres hermanos se hacen supermanes. Y es Superman 1, 2, 3, Superman 1, 2, 3. Y es terrible. Es una cosa horrible. ¿Y sabes por qué? Porque la kriptonita son sandías. ¡Sandías! O sea, ve una sandía y pierde sus poderes. O sea, algo... Una parodia. Pero horrible. O sea, todavía la verdadera historia de Batman y Robin. Ah, bueno. Todavía dices, bueno, ¿no? O sea, son dos cuates, uno que tiene dinero y otro no, que no saben qué hacer y se meten de superhéroes disque y detienen a dos rateros. No, o sea, ¿no? Sí. Pero estos sí vienen de creo que le rezan a un santo, no sé qué diablos, y obtienen los poderes. O sea, perdón. O sea, perdón. Sí hay esas películas, la que tú mencionas es una película tailandesa, creo, y se llama El Santo Mexicano, el luchador santo, y Capitán América de Marvel, contra el Asombroso Hombre Araña, así se llama, y es terrible, es una cosa como rara, así. Resulta que el Capitán América es una algo como de la CIA que quiere detener al Hombre Araña, no puede y manda a llamar al Santo, y entonces hacen ahí la conjunción para darle en la torre al Hombre Araña. Entonces está mal, mal plan. Y vamos a estrenar esa nueva sección, se llama Es en Serio, platicando todas esas películas. Va a ser un episodio por película, ¿no? Bueno, todas esas películas que realmente dices, La Venganza de Godzilla o El Hijo de Godzilla, es terrible esa película, horrible, terrible, no sé quién. Son de culto ya. O sea, son de culto. Sí, además Godzilla también es un monstruo. No, sí, claro. O sea, antes, si tú ibas a ver una película de ciencia ficción, y ya te estoy hablando de los años, principios de los 70, de los 60, Godzilla es máximo. Finalmente, mira, también es uno de mis monstruos favoritos. Sí, no, mira, te voy a decir una cosa. Godzilla es increíble. Inclusive la primera, con todos los efectos que pueda tener en efectos visuales, es una extraordinaria película. Pero El Hijo de Godzilla, o La Venganza del Hijo de Godzilla, no recuerdo cómo se llama. Gotsuki. Es terrible. Tiene pedazos de películas anteriores. O sea, no es una película filmada como tal. Esto que provoca que veas en una toma ves a Godzilla peleando, ves a su hijo que lo está viendo, y la siguiente toma es otro Godzilla el que está peleando. Y tú dices, perdón. Misteriosamente el hijo de Godzilla, cuando está parado junto a Godzilla, le llega a la mitad del cuerpo y se hace amigo de un niño, y cuando está platicando con él son del mismo tamaño. O sea, tú dices, y recuerda que eran personajes disfrazados. Sí, pero creo que está mejor el zorrillito de Caperucita Roja que la neta el hijo de Godzilla, ¿no? Entonces, sí existen todas esas películas, y vamos a estrenar esa nueva sección para que ustedes lo... No sé si ya, cuando vean este episodio, ya se haya estrenado, pero sí vamos a empezar a hablar de todas esas películas que son, con todo y todo, son extraordinarias. Así. La verdad. Se divirtieron mucho. Mucho, mucho, mucho. Eso ya lo dijimos, ya hablamos de Civil War, de Endgame, y de la situación de El Hombre Araña. Por eso hicimos este episodio, para hablar de todas las películas del Hombre Araña. ¿Película favorita del Hombre Araña? ¿Película favorita del Hombre Araña? ¿Película favorita del Hombre Araña? Spider-Man 2 de Sam Raimi. De Sam Raimi. No, yo creo que me quedo con la 1. Con la 1 de Spider-Man de Sam Raimi. Pues para mí, yo creo que la 2 está padre. La 2 creo que es mi favorita. Pero no dudo que si Tom Holland sigue con la línea, podamos ver algo, si no mejor, algo medianamente parecido. Vamos a esperar, 2021, julio. Julio del 2021. A ver qué rollo. ¿Por qué había otra película? Otra pregunta que había yo visto. ¿Qué podría quedar aquí de cómics? Por aquí lo había yo visto. Un saludo para todos los que nos han estado escribiendo. Sí, vamos a continuar con esto que se llama Arkham. Saludos a Venezuela, los escribieron de Venezuela, muchos saludos para ustedes, muchas gracias. Nuestro más solidaridad con toda la situación, pero aquí estamos haciendo algo para que ustedes se distraigan un poco. Sí, efectivamente, Laura, un saludo para Lauris. Se llama Veneno, la historia es los inicios de Bane. Uh-huh. Ajá. La historia se llama Veneno, no sé si la puedes encontrar últimamente, se me hace que se va a hacer un poquito complicado, sí, sí. Porque todavía la imprimió editorial, la desaparecida editorial Vid. Y sí, efectivamente, Batman se hace adicto a la droga Veneno. Muy fuerte, la historia, la verdad. Y ahí el que lo ayuda es Alfred. Sí, o sea, Alfred es que siempre lo rescata y todo. Es un niñera, sí. Se llama Veneno, se hace adicto durante un tiempo. Cuando él, en un momento de lucidez que le ayuda a Alfred, se encierra en la Baticueva y no lo deja salir, durante un mes estuvo encerrado para limpiarse. Pero es una historia bastante buena, lo engañan. Y es los inicios de Bane. Va a ser muy interesante que la veas. Es prácticamente el veneno que utiliza esa droga. Es la que utiliza Bane para... Claro, para hacerse acá bien. Para hacerse fuerte. Para hacerse fuerte. Sí, es muy buena historia. Es muy buena historia. Y sí, efectivamente, Batman se tuvo un encuentro con Capitán América. Vamos a ver, la situación. Pero no, fue, eso fue en Marvel vs. DC. Empatan, no sé si llamarlo empate, porque son los dos únicos personas con cerebro que dicen que algo más grande está pasando y van a tener que luchar en lo que se les ocurre con algo para poder detener eso que está pasando. A diferencia de todas las demás peleas que hay, que sí se parten de los cinco entre ellos, pero Batman y Capitán América no, están luchando mientras platican y piensan cómo detener la situación. Yo sé que les va a doler mucho a la gente de Marvel, pero es que Batman es el único personaje que ha ido y peleado con todo mundo, y si bien, como nos dijeron por ahí una vez, no ganó con Spawn, pero tampoco perdió. Es el único personaje que ha logrado sobrevivir a todos sus encuentros. No podemos decir lo mismo de quién será bueno de Thor contra la Mujer Maravilla, porque sí le puso una reverenda patiza. No podemos decir lo mismo de Quicksilver con Flash, porque también le puso una reverenda patiza. Pero Batman es el único que ha salido victorioso, si no bien no ha perdido, no ha ganado en algunas, pero no ha perdido en ninguna, ¿no? Solamente lo he visto derrotado una vez, se los comento mucho para Laura, que es una de las preguntas que me hace. Cuando peleó con Depredator, creo que fue la única vez que yo he visto a Batman darse por vencido. O sea, si puedes conseguir el cómic, es extraordinario, muy bueno. Es muy bueno. Ajá, Batman, Predator, es genial. Se parte la onda, pero él sabe que no va a ganar. Y en una de las últimas escenas del cómic, se da por vencido. Así es, es cierto. Es mucho para él, pero sí lo he visto derrotado. Y lo he visto derrotado no nada más con peleas. En Hora Cero, cuando él viaja a un universo alterno donde viven sus papás, y se da cuenta que está perdiendo el tiempo y no puede recuperarlos, él corre en ese universo alterno para abrazarlos y decirles cuánto los quiere, y cuando llega a la mansión ya está otra vez en su universo y cae rendido completamente, o sea, derrotado completamente por la situación. Esas son de las veces que lo he visto darse por vencido, a Batman. O sea, lo que no pasa con Superman, el chillón del año, que siempre va corriendo con él porque no puede hacer las cosas, ¿no? ¿Cierto? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Dark Knight. Gracias. Sí, realmente es un agasajo platicar con ustedes, porque es gente que sabe realmente de lo que está hablando. Así como Rod Hood, que nos acompañó también el día de hoy. Creo que es bueno, ¿no? Y además son opiniones diversas, pero que a final de cuentas es un objetivo siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos, les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en otro capítulo de Arkham. No sé qué va a ser, pero ahí nos estamos viendo. Hasta luego.